rota a la perfección. El concepto que se esconde tras esa palabra no es en absoluto inocente. Oímos, sin embargo, hablar pomposamente de cultura como si una categoría universal e inamovible se tratara. A unas circunstancias determinadas, a un determinado tipo de sociedad, de relaciones sociales, de relaciones de producción, corresponde una cultura determinada. Es preciso, por tanto, colocar tras él sustantivos los apellidos que le correspondan, relativizarla, en este caso, cultura capitalista, cultura consumista, cultura mediatizada y mediática, cultura especular y espectacular. Quien tiene el poder fabrica la realidad a su medida y lo hace por medio de la cultura. Cultura viene a ser todo ese conjunto más o menos complejo de elementos cuya misión es legitimar esta sociedad. Es la encargada de reproducirla, así como de perpetuarla. Para crear un consenso sobre el tipo de sociedad, presentándola como la única posible, la normal, la natural, la mejor, normalizando así una realidad que si fuéramos capaces de mirar con otros ojos, igual nos dábamos cuenta de que quizá no es tan normal. La cultura es el primer factor de consenso y de cohesión social. Por eso una sociedad basada en la legitimidad que el bienestar material le otorga, en momentos de crisis refuerza el control cultural sobre los ciudadanos. Así las capas más desfavorecidas económicamente, las que podrían cuestionar una sociedad basada en el tener, ya que en ellas no tienen, apenas articulan contestación, cuestionamiento, protesta. Sobre aquellos excluidos económicamente, socialmente, el poder debe potenciar la inclusión cultural para que no se produzca una fractura en el sistema. We'll be right back. excluido y más. Como decíamos, el poder debe incluir culturalmente a los excluidos económicamente. Evidentemente no les incluye, digamos, en una cultura de élite, sino en una de segundo orden, de tercera clase. La palabra popular ha sufrido un desplazamiento semántico significativo e interesado. Hace ya un montón de décadas, popular significaba hecho por el pueblo. Hoy, por popular o pop, se entiende más bien hecho para el consumo del pueblo. El pueblo no es hoy creador de cultura, es sujeto pasivo, consumidor, espectador, usuario, porque se ha impuesto la cultura de consumo. Todo nos llega ya hecho, fabricado y listo para consumir. El capitalismo ha conseguido hacernos libres, libres para votar y para elegir entre un amplio abanico de mercancías. Y es en este sentido que el pueblo ha dejado prácticamente de existir. El poder nos ha convertido o en individuo o en masa. Años predominaba la cultura obrera. El individuo interesaba al sistema en tanto que productor. Su medio vital y simbólico era la fábrica. Ahora asistimos al fin de ese modelo. Hoy el individuo en la sociedad del supuesto bienestar interesa en tanto que consumidor. El centro ya no es la producción, eso se ha desplazado geográficamente hacia otros países donde se puede producir de forma más barata y por lo tanto generar más beneficio. Países generalmente poco democráticos cuyos trabajadores no gozan de los privilegios que disfrutan los trabajadores en las democracias. Tantos derechos han llegado a tener que lo más eficaz ha sido hacerlos desaparecer. No los derechos, sino la mismísima figura del obrero. En algo así consiste la famosa globalización. La fábrica ya no es el trabajo. Las fábricas han desaparecido prácticamente del paisaje. Hoy el medio vital y simbólico, el espacio del hombre, se ha desplazado al gran centro comercial, gran tótem del consumismo. La monumentalidad épica de las fábricas es hoy usurpada por los macrocentros comerciales o por los Guggenheims, otros grandes centros comerciales culturales. Podemos ir más lejos y afirmar que el espacio simbólico del hombre es hoy la realidad virtual, la pantalla siempre encendida del televisor, o más bien dicho, de la computadora y del teléfono. La gente ya no se reúne en una plaza, en los bares, la gente se encuentra en el hiper, al que acude a pasar sus tardes, confluencia de vida social y consumo, con aire y luz artificial, espacios han desocupados por las fábricas en las que hoy se levantan grandes centros comerciales. La cultura, el ocio, es cuestión de consumo. La cultura es una industria, una de las más rentables. Se ha producido, por tanto, un desplazamiento de la cultura obrera a la cultura del consumo. Los valores positivos de esa cultura obrera están desapareciendo. Valores como la solidaridad, la confianza en la propia fuerza al verse respaldada por muchos otros en las mismas circunstancias, la capacidad de plantear y luchar por reivindicaciones y derechos, una cierta cultura de la calle, espacio donde la gente se encontraba. Que desaparezcan esos valores es un peligro que se traduce en hechos como en el retroceso de los movimientos vecinales o la pujanza de las empresas de trabajo temporal. Y la escasa contestación que genera la figura del obrero solidario se ha hecho desaparecer en favor de la del indefenso jornalero urbano. política a la publicidad. En nuestras ciudades se vacían las calles y las plazas se llenan los centros comerciales. El ocio se une directamente al consumo y esto es frustrante para quien no tiene capacidades económicas. Aunque incluso ese hueco está cubierto por las tiendas populares de todo un precio. ¿Qué hacer? ¿Reivindicar nuestro derecho a consumir o abogar por otro modelo? Hoy la lucha tiene lugar entre productos para que consumamos. Los eslogans publicitarios y televisivos llenan nuestras vidas. La publicidad crea la realidad. La rentabilidad económica es lo único importante y todo va encaminado a que el individuo sea generador de ella. José Saramago ha escrito que lo único que mueve y diseña el destino del hombre actualmente es el dinero. El dinero es el detentador de todas las prerrogativas que hasta Nietzsche correspondían a Dios. Es omnipresente, omnipotente, no es tangible ni corpóreo, pero puede encarnar y habitar entre nosotros y nosotras cuando la fe flojea. Se aparece a los que creen en él y condena a los descreídos. Lo que no se vende o se transmite más mediáticamente es como si no existiera. Y lo malo es que lo que se vende deja de existir. Y hoy para vender se hace espectáculo hasta de los sentimientos. El deseo y fomenta la competitividad, la obediencia, la aceptación acrítica, todo ello encaminado a formar a los individuos en el control y en la productividad. Largo camino hacia el mercado de esclavos, perdón, hacia el, qué decirte, trabajo. Regido a pesar de los disfraces por un sistema de premios y castigos, los padres que quieren que sus hijos se salgan de esa norma lo tienen bastante complicado, ya que nuestro sistema educativo es obligatorio. Las positivas experiencias de unas cuantas escuelas libres desperdigadas por aquí y por allá se ahogan ante los obstáculos del poder. La realidad y la función de la universidad es tan evidente que no merece la pena entrar en ella. Solo apuntaremos la cada vez mayor interesada hiperespecialización como uno de los factores que más influye en el estado de las cosas. Cuanto más puntual sea nuestro conocimiento, más indefensos estaremos. Conocemos los cómo y sus aplicaciones, pero desconocemos el qué, el para qué, el por qué. Nuestro conocimiento acaba siendo instrumental. Somos simples engranajes de una gran maquinaria que hemos aprendido a no ver. De la cultura que la entiende precisamente como instrumento para luchar contra el estado de cosas, contra el modelo de sociedad vigente, se ha denominado contracultura, anticultura, cultura alternativa, underground. Históricamente siempre han existido movimientos que se han enfrentado al modelo social vigente, no a través de la política, sino de la cultura. Muchas veces han sido precursores de movimientos políticos. La historia la escriben los vencedores, así que de estos movimientos apenas ha quedado constancia. En otras épocas, imaginamos, eran condenados por heréticos. Solo hay memoria cumplida de ellos desde tiempos ya próximos. Romanticismo, Dada, surrealismo, situacionismo, generación beat, movimiento hippie, rock, punk. De todas formas, el sistema capitalista ha dado con la manera de quitarse de encima esas actitudes de contestación, absorberlas, integrarlas, convertirlas en productos vendibles. El capitalismo, ha escrito Hacking Bay, es un vampiro que chupa nuestra sangre, nuestra energía, nuestra creatividad, que es además lo que le da vida, porque el capitalismo vive de la mercantilización de nuestra imaginación, a la que convierte en entretenimiento, en espectáculo, y luego deja el cadáver convertido en un zombie. Hermosa metáfora la del muerto viviente para entender la naturaleza de la cultura y del arte actual. subvencionada. Lo mismo sucede hoy en el arte, tanto en el teatro como en la literatura, pintura o cine. Los contenidos cuestionadores del actual modus vivendi son envueltos con papel de regalo y rematados por los lacitos del sistema. Las obras que ponen en cuestión el actual régimen de mercado son puestas en circulación por este, al que, como decíamos más arriba, acaban alimentando y legitimando. A cambio, este engulle el contenido y al final de la cadena de producción cultural escupe la forma, convertida en grandes exposiciones retrospectivas en los grandes museos del Estado, de movimientos a los que se ha hecho desaparecer como por arte de magia su auténtica naturaleza emancipatoria, como el surrealismo o tantos otros, o convertidas en montajes millonarios a cargo de las grandes compañías estatales de obras de Brecht o de Weiss o del que sea. Por poner solo unos ejemplos, la catalogación histórica, la crítica, la cultura matan al arte. También es significativo que aquellas actitudes antisociales y contraculturales que surgieron hace más de 30 años como lema de libertad y subversión, sexo, drogas y rock and roll, sean hoy unas industrias que reportan sus espléndidas ganancias a quienes la manejan. Que sea rock and roll, sea hoy la imagen más significativa del zombie, o sea, el muerto viviente. Anhelé riqueza y los sueños de marfil, joyas y pieles finas, sedas, lujos mil. Tantos placeres no me dejaban madurar, era un ciego enlodado en el mar. Y los añejos ricos, manjares y caviar, muebles muy caros, elegancia sin igual. Cuentas de banco, auto del año además, gente en la playa con alberca y guardián. Mas luego supe que por eso hay que ayudar a los explotadores a que ganen más, que siendo su empleado un buen hueso te dará, que ese es el precio para que tú puedas gozar. Pan de pobre te prefiero en mi mesa, porque estás ligado a trabajo y humildad. Sé que a mi espíritu alimentarás, a cambiar un mundo de injusticia y maldad. Pan consciente, dame energía, sí, para que pueda en la lucha continuar. Sé que una papada tú nunca me darás, y a mi cerebro en revolución ayudarás. Vinos añejos, ricos manjares y caviar, muebles muy caros, elegancia sin igual. Cuentas de banco, auto del año además, casa en la playa con alberca y guardián. Mas luego supe que por eso hay que ayudar a los explotadores a que ganen más, que siendo su empleado un buen hueso te dará, que ese es el precio para que tú puedas gozar. Pretendidamente subversivos, empaquetados y listos para consumir tras una millonera cadena de marketing, grandes estrellas idolatradas o estrellas de mediana magnitud, incluso domésticas, y sus compañías, el negocio del siglo, el más hipócrita, un panorama en el que las bandas más antisistema graban para multinacionales que se dedican también a la energía nuclear o a fabricar y exportar armas, y en el que la independencia, lo indie, es una moda promocional más. Ya Jim Morrison escribió: hoy el arte adorna los muros de nuestra prisión para mantenernos conformes, divertidos y sobre todo indiferentes. Consecuencia. Hoy en esta ilusión de libertad se puede decir cualquier cosa. Los mensajes, los contenidos no son hoy lo subversivo porque pueden ser vaciados y vendidos por el mercado. Quizás hoy la contestación, la lucha esté en otros sitios. Crear canales de cultura no mediatizados por el poder, vehículos que dirijamos nosotros, nosotras, colocarse aparte de su sistema de producción y venta, fuera de la maquinaria que convierte la creatividad y la crítica en una mercancía. Hoy es necesaria la crítica, no tanto de los contenidos como de los canales. Es necesario salirnos de sus carreteras y mercados. Lo importante no es la mercancía cultural en sí, sino el sistema de producción en el que surge y se inserta. Ver pequeños agujeros negros en el universo de mercado, no someterse a ese consenso de la oferta y la demanda, interferir, boicotear esos mecanismos de consenso, de integración, multiplicar espacios donde es posible habitar sin estar demasiado sujeto, seguramente no fuera del sistema, pero desde donde sí podemos atacarlo. En vez de vivir el paro como una condena general, atreverse a intentar aprovecharlo para impulsar la propia creatividad, experimentarlo como una nueva forma de vivir, porque experimentar es querer vivir. Nosotros mismas estamos mucho más incluidos en los modelos culturales e institucionales de lo que nos creemos. Básicamente la nuestra es una cultura subsidiaria de la institucional, en tanto que en demasiadas ocasiones queda en la mera protesta, en el oponerse pero sin crear casi nunca en la práctica ni siquiera esbozos de una posible alternativa que debe comenzar además en un ámbito que muchas veces tenemos olvidado, el personal. El creador de Living Theatre, Julian Beck, escribió: vivir creando vida, cada cual como artista, poniendo arte en la vida y no lo contrario, que es el viejo estilo, sino vivir creativamente. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es la revolución. Y Joaquín B. veía situacionismo como si el artista no fuese un tipo especial de persona, sino cada persona un tipo especial de artista. Y remacha: hay que dar una bofetada a la norma social del aburrimiento alienado y mediatizado. Encontrarse cara a cara es ya la revolución. Con la rabia en las entrañas y la muerte en sus ojos. ¡Rocky Violencia! ¡Rocky Violencia! Esas fueron sus últimas palabras antes de morir. Rock y violencia. Rock y violencia. Ahora yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras. ¡Rock y violencia! Y Joaquim Hirsch en el viejo topo. La estructura capitalista de dominio no solo ha devenido tendencialmente totalitaria, sino que también se ha hecho sumamente vulnerable, técnica y políticamente. Hoy sería más bien la negativa masiva, el cese de una colaboración enteramente cotidiana, una conciencia práctica de dejar de tolerar todo, lo que hará descarrilar rápidamente sus ruedas. Y en un proceso de este tipo podrían aparecer también nuevas formas políticas y estructuras institucionalmente democráticas. En este sentido, es probable que una revolución anticapitalista nunca haya sido tan fácil como hoy. Y simultáneamente, es probable que los hombres nunca hayan sido tan incapaces de mirar más allá de sus constricciones cotidianas y de desarrollar una sensibilidad que les permita percibir de qué posibilidades se están privando continuamente y reconocer la real indignidad en la que se les fuerza a vivir. Una revolución real ha de ser, por tanto, no solo social y política, sino sobre todo una revolución cultural. Puntos de fuga: la cultura como instrumento de normalización, inclusión, cohesión y control social, por Josu Montero. Como dos lunas que traigo abierto mi